Exactamente en nuestros estudios, las 9 de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días, amigos de la emisora de la familia. Estamos con ustedes por acá ya en una forma muy especial, la mañana de este 24 de diciembre del año 2020. Pocos días para que este año se vaya, se despide de nosotros y prepararnos para darle la bienvenida al nuevo 2021. Y naturalmente, pues esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Así es, una programación que hemos preparado para ustedes esta mañana a través de la emisora de la familia, a través de Radio TGD, La Voz de Occidente, especialmente para los amigos que nos sintonizan en diferentes puntos de la ciudad de Quetzaltenango, como también en la zona suroccidental de nuestra patria. Y más allá, en nuestra página web www.radiotgd.com. Saludos para todos los amigos que ya están en sintonía en una forma muy especial en esta mañana del 24 de diciembre. Precisamente el programa de esta mañana con música especial para ustedes, para alegrarles el ambiente, a ustedes que están en casa, a las amas de casa que están preparando el delicioso tamal quetzalteco que vamos a degustar esta noche, porque esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Y claro, vamos a iniciar el programa con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y... Esta noche es noche buena. Muy bien, estamos presentando el programa Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, a través de la emisora de la familia, en el programa que estamos presentando en esta emisora y naturalmente a través de estos minutos que estamos esperando la llegada del 24 de diciembre, es decir, la medianoche, porque esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Vamos a presentarles esta otra canción que tenemos a través del programa de esta mañana. En una forma especial estamos llegando hasta la intimidad de sus hogares esta mañana del 24 de diciembre. Noche, noche buena, y mañana Navidad. Bueno, estamos deseándoles muchas felicidades esta mañana a todos los amigos que nos prestan amablemente su sintonía a través de la emisora de la familia. Queremos agradecer a todas las personas que ya se están reportando por el hilo telefónico esta mañana. Vamos a complacer con mucho y rápidamente con esto que dice así. Vamos a agradecer los mensajes a través del hilo telefónico a los amigos, a las personas que nos están prestando la sintonía en esta mañana, que estamos esperando la Nochebuena porque mañana es Navidad. Bueno, este es el programa. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Un saludo especial para todos los amigos que nos sintonizan esta mañana. Y recordemos que Industria de Calzado Fino de Occidente Estrada Hermanos, con más de 60 años al cuidado y elegancia de sus pies, fabricación de calzado de pura piel por manos expertas artesanales. Estrada Hermanos Calzado Fino de Occidente, a sus órdenes en su sala de ventas, tercera calle 1746, zona 3, a media cuadra del Centro Comercial Montblanc, le desea paz, tranquilidad y bendiciones en esta Navidad. Estrada Hermanos, marca tradicional en calzado. José Estrada Menchú, fundador. Panadería Santa Marta, en cuarta calle 2168, zona 1, El Calvario, delicioso y tradicional pan de yemas, cepelines de naranja, variedad del deliciosos pasteles y pan de consumo diario. Sus propietarios, doña Natividad Ulín de Juárez y también William Bernamé Juárez, agradeciendo a consumidores la confianza que siempre le han brindado, poniéndose con el mejor servicio y la mejor atención en este próximo año 2021. Desea a clientes y amigos y familiares una feliz Navidad, Panadería Santa Marta en El Calvario. Para pasar momentos inolvidables y alegres con amigos y familiares, nada mejor que el ambiente de restaurante Villa del Mar, en cuarta calle 2126, zona 1, con el mejor servicio en carnes y especialidad en mariscos, refacciones, deliciosos almuerzos y cenas. El personal, como el gerente propietario de su restaurante Villa del Mar, cuarta calle, zona 1, deseándole amigos y familiares una feliz Navidad. Vamos a seguir con ustedes en el programa. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. A olvidar este daño en la última.

Bueno, son las 9 de la mañana con 26 minutos en la presentación del programa Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Industria de calzado fino de Occidente Estrada, hermanos, con más de 60 años cuidando la elegancia de sus pies. Fabricación de calzado de pura piel por manos expertas y artesanales. Estrada, hermanos, calzado fino de Occidente a sus órdenes en su sala de ventas. Tercera calle 1746, zona 3, a media cuadra del centro comercial Montblanc. Le desea paz, tranquilidad y bendiciones en esta Navidad. Estrada, hermanos, marca tradicional en calzado. José Estrada Benchú, fundador. Panadería Santa Marta, cuarta calle 2168, zona 1, El Calvario, delicioso y tradicional pan de yemas, cepelines de naranja, una variedad de deliciosos pasteles y pan de consumo diario. Sus propietarios, doña Natividad Ulín de Juárez y William Bernabé Juárez, agradecen a sus consumidores la confianza que siempre les han brindado, poniéndose con el mejor servicio y con la mejor atención para el próximo año. Desea a sus clientes y amigos y familiares una feliz Navidad. Panadería Santa Marta, en el barrio El Calvario. Un saludo especial para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos a la familia Gutiérrez Cajas, de parte de la familia Mejía Quemé. Saludos también para don Carlos Humberto Robles, que nos sintoniza en el barrio Paco Pérez. Maco Leiva, ya tuvimos el gusto de complacer, queremos agradecer su mensaje que dice: un cordial saludo, le desea precisamente una feliz Nochebuena a Mr. Lito y para quien le acompaña esta mañana, dice, por darnos un programa muy interesante, especialmente los que estamos lejos de la patria. Podría complacerme, dice, con la melodía que ya incluimos desde Paterson, Nueva Jersey. Maco Leiva nos sintoniza esta mañana. Saludos para doña María Antonieta Coroy, que nos sintoniza en el barrio Santa Ana. Y saludos también para María José Majo Pac, que el 19 de este mes de diciembre estuvo celebrando el día de su cumpleaños. Y ahora vamos a continuar con el programa de esta mañana, de este 24 de diciembre. ¡Feliz Navidad, amigos! Les desean los conejos. Dicen que Diosito baja cuando llega Nochebuena en una estrellita blanca a compartir con nosotros. Más linda que ninguna, porque Dios nos sacó. Las 9 de la mañana con 34 minutos en la emisora de la familia presentando Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Pero no olvidemos que para pasar momentos inolvidables y muy alegres con los amigos, con los familiares, nada mejor que el ambiente que tiene Restaurant Villa del Mar en la cuarta calle 2126 zona 1 con el mejor servicio en carnes, su especialidad en mariscos, refacciones, deliciosos almuerzos y también cenas. El personal como el gerente propietario de su restaurante Villa del Mar, cuarta calle de la zona 1 en Quetzaltenango, a clientes y amigos en general le desea una feliz Navidad. Almacén Real en la sexta calle, bajo del Palacio Municipal Zona 1, con la atención de doña Victorina Chávez, viuda de Quijibich, e hija y demás familia desean a sastres y también a las modistas una feliz Navidad, poniéndose a la orden con botones, lustrinas, encajes, conos de hilo para coser y también para tejer. Se forran botones y se fabrican borlas para vara, cordones. Y también para estudiantes, toda clase de materiales para costura y manualidades. Almacén Real, a sus órdenes, recordando a su fundador en esta fecha, don Roberto Quijibich. Vamos a seguir con ustedes, gracias a la sintonía, a la atención de nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Estamos saludando allá en la capital centroamericana de la fe a Luisito, Luis Eduardo, también a su mamacita doña Elenita y a Luis Antonio. Saludos para Luis Eduardo Chigará Pérez allá en Esquipulas. Nos sintonizan esta mañana en el programa Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, mañana 25 de diciembre. Vamos a complacer con mucho gusto con las canciones que nos solicitan a través de la línea telefónica. Ilusionada a dejarnos la emoción muy dentro del corazón de una noche sin igual. Habrá melodioso latir de ilusiones, habrá mil recuerdos en los corazones. Después Navidad lucirá en galanada con su blanca esperanza de paz y de felicidad. La noche buena, buena, para recordar, para gozar de la Navidad. La noche buena, buena, para recordar y para gozar la paz. Qué bonita es noche buena, sus múltiples colores. Hoy no habrá dolor ni pena, solo existirán amores. La noche buena, buena, para recordar y para gozar de la Navidad. La noche buena, buena, para recordar y para gozar la paz. Y para gozar la paz. Para gozar la paz. Bueno, hemos escuchado la participación de la chamaca de oro Sonia López con Esta noche es Nochebuena y mañana, ya saben que es Navidad. Pero lo que nos ha interpretado Sonia López se llama Nochebuena. Felicidades a los amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia.

sin haber conocido al autor, quien compuso esta canción llamada El Año Viejo, y le gustó y la grabó. Por cierto que este año Tony Camargo falleció. En unas próximas ocasiones, en el programa Jueves de Boleros, vamos a platicar datos importantes de la historia de Tony Camargo. Mientras tanto, ya hemos escuchado El Año Viejo. Pues como decía alguien, y me acaba de llamar por la línea telefónica, que seamos tranquilos, felices y démosle gracias a Dios que aún estamos vivos, y eso es cierto. Yo siempre, cuando finaliza el programa, les digo que hagamos lo posible por ser felices el día de hoy, porque solo Dios sabe si mañana estamos, si el próximo jueves estoy con ustedes. Eso solo el más grande del universo lo sabe. Y saben que la verdadera alegría, la verdadera felicidad son valiosas si no sobrevivimos. No podemos lograr alegría y tampoco felicidad. Es difícil tratar de sobrevivir en una sociedad caótica, deshonesta y que por lo general es inmoral. Cualquier persona o grupo trata de obtener de la vida tanto placer como lo sea posible y de estar tan libre de dolor como le sea posible. Tu propia supervivencia puede estar amenazada por las malas acciones de quienes ni cuenta te dan, claro, ni cuenta te das, pero te rodean. Tu propia felicidad puede volverse tragedia, a pesar de la causa de la deshonestidad y mala conducta de otros. A veces tú no tienes la culpa, pero otros sí. Pero estoy seguro que puedes recordar ejemplos en que esto realmente sucede muchas veces. Podemos ser felices, tener cautela y tratemos esa manera de estar tranquilos y de ser felices en cada momento. Bueno, pues saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, allá en la zona 8. También vamos a complacer a la familia Zacalxot del municipio de Cantel. Claro, le complacemos. Arbolito de... Bueno, pues es cierto, esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Faltan 9 minutos para puntualizar las 10 de la mañana en el programa a través de la emisora de la familia. Los últimos días de diciembre invitan a reflexionar sobre los sucesos que marcaron el año. Y naturalmente, pues ustedes saben qué fue lo que nos marcó más este año, ya sea en lo personal o como también dentro de la sociedad, para analizar en qué se ha avanzado y qué se debe de esperar. Esta evaluación de lo vivido en los últimos 12 meses va acompañada de distintas tradiciones que eliminan el espíritu navideño y también en otras ocasiones, y que es más general, alimentan el espíritu de Navidad y con el paso del tiempo se modifican, pero no desaparecen. Recuerdo que en aquel año de 1870, durante el régimen liberal en Guatemala, se eliminaron algunas tradiciones religiosas de Navidad, como la misa de gallo, que se oficiaba en Nochebuena el 24 y 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús. Debido a que los jesuitas fueron expulsados de Guatemala, sin embargo, aunque ya no se hacían las ceremonias religiosas, quedó la costumbre de quemar cohetíos a la medianoche. Así se conmemora ahora la Navidad, la Nochebuena. Vamos a continuamos con el programa y vamos a presentarles una canción que ha grabado la Sonora Siguaray que se llama Navidad Triste. Te fuiste cuando más te amaba, iluso yo, tu regreso aún soñaba. No soporto esta tristeza que me embarga, porque desde que te fuiste, la Navidad, la Nochebuena y el Año Nuevo es algo que mi corazón no resiste. Y estoy desesperado y el año agonizando. Tu proceder ingrato a mí me está matando. Ya viene Navidad, también la Nochebuena, ya viene el Año Nuevo y tú me has olvidado. Bueno, hemos escuchado con la participación de la Sonora Siguaray, Navidad Triste. Bueno, como decía alguien, un amigo que nos ha llamado a través de la línea telefónica, José Ángel Taracena, que agradecemos su sintonía esta mañana, que debemos de tratar la manera de, en este día, ya que Dios nos dio la oportunidad de vivir este 24 de diciembre del año 2020, pasarla muy bien con toda la familia, porque al paso en que vamos, no se sabe si mañana o pasado estamos con la familia o ya no. Felicidades a don José Ángel Taracena, y es por lo que dice la letra de esta canción que nos ha interpretado la Sonora Siguaray, Navidad Triste. Bueno, y recordemos que Almacén Real está en la sexta calle bajo del Palacio Municipal, zona 1, con la atención de doña Victorina Chávez, viuda de Quijibich, e hija y demás familia desean a sastres y modistas una feliz Navidad, poniéndose a la orden con botones, lustrinas, encajes, conos de hilo para coser y también para tejer. Se borran botones y se fabrican borlas para vara, cordones y para estudiantes toda clase de materiales para costura y para manualidades. Almacenes Real a sus órdenes, recordando a su fundador, don Roberto Quijibich. Panificadora La Vienesa, la que hace las delicias de su mesa. Casa matriz en la ciudad prócer de Totonicapán, con sucursales en Quetzaltenango. Saluda amigos y consumidores, deseándoles una feliz Navidad, paz, tranquilidad en los hogares. Panificadora La Vienesa, con la atención de sus propietarios y un personal competente. Continuamos con la parte musical a través de el programa que están escuchando. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Vida, corta esos males, la doliente oye, yo te idolatro, aun cuando tus desprecios me castigan. Cuando la escarcha pinte tu dolor, tengo un corazón para quererte y el nido donde tú podrás vivir, blanco diván de tu aguardará tu exquisito abandono. Sabré besar y yo haré palpitar todo tu sabré besar y yo haré palpitar todo tu ser. Esta noche es Nochebuena. Bueno, hemos escuchado con la participación de la Marimba Orquesta Gallito esta bonita composición, Escarcha. Bueno, estamos en la presentación del programa Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Saludos para William Alexander Calderón. Le vamos a complacer despuesito de nuestro corte comercial. Que la ternura y la esperanza de Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad. Feliz Navidad les desea TGD, la emisora de la familia. Bueno, estamos en la presentación del programa Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Para disfrutar y alegrar el ambiente en esta Navidad, Licores Marimar, que le ofrece lo mejor en marcas, vinos, en whiskies, también en champán, rones, tequila, cervezas, aguas gaseosas, en varios sabores y marcas. En esta Navidad, pues piense en Licores Marimar, pregunte por nuestras ofertas navideñas. Licores Marimar, cuarta calle 2118, es zona 1, El Calvario. Teléfono y WhatsApp 5789-0173. Le desea a clientes y amigos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Estaremos gustosos servirles los 365 días del próximo año.

desean a clientes y amigos y familiares una feliz Navidad. Panadería Santa Marta en el barrio El Calvario. Para pasar momentos inolvidables y alegres con amigos y familiares, nada mejor que el ambiente de restaurante Villa del Mar, en Cuarta Calle 2126 Zona 1, con el mejor servicio en carnes y especialidad en mariscos, refacciones, deliciosos almuerzos y cenas. El personal, como su gerente propietario de restaurante Villa del Mar, Cuarta Calle en la Zona 1, pues desean a clientes y amigos una feliz Navidad. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan. Saludos para don Emilio del Rosario Castro, para don José Ángel Taracena, para William Alexander Calderón, que ya tuvimos el gusto de complacerle. Saludos para don Bernabé Pérez de Paz, del barrio Santa Ana, que nos ha venido a obsequiar un bonito calendario. Muchas gracias, felicidades. Vamos a complacer ahora a los amigos que nos sintonizan esta mañana, cuando son las 10:10 de la mañana, 16 minutos. Internacionales Conejos. Llegará Navidad y otra vez llorará si la nieve se oculta mi amor. Volverás a escuchar otros labios. Bueno, saludos amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa. Programa Esta Noche es Nochebuena y Mañana es Navidad. Estamos saludando a doña Águara Ponce, que nos sintoniza en el municipio de Cantel, así también para su hija Rosalba Fuentes, Patricia, Lisbeth, para Luis, para Dora, deseándoles una feliz Navidad. Y un saludo también para Rudy Ponce allá en la Ciudad de México, precisamente en el barrio de Tepito. Allá está Rudy Ponce escuchándonos. Saludo para doña Auri Ponce, pues, en el municipio de Cantel, y estamos saludando a doña Carmen Lorenzo, que con gusto le vamos a complacer con la canción que nos está solicitando despuesito del corte comercial. Paz, salud, amor, alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén los ilumine con todos esos dones. Feliz Navidad les desea la emisora de la familia. It's jolly Christmas. It's the best time of the year.